Y donde quiera que estés, me recordarás. Caricias y no he podido. He tenido nuevos amores y no es lo mismo. Tu recuerdo hiere mi alma, no estás conmigo. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde se ha ido? Cuando tu pureza me entregaste. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde se ha ido?